películas destacadas del cine estadounidense. Y ahora vamos a recordar Casablanca. Casablanca es una película estadounidense de género dramático romántico del año 1942 de la Warner Brothers, de 192 minutos de duración, filmada en blanco y negro, producida por Halbe Wallis y dirigida por Michael Curtis, sobre un guion de Julius Epstein, Phillips Epstein y Howard Koch, basado en la obra Everybody Came to Rix de Murray Barnett y Joan Allison. La fotografía fue autoría de Arthur Edison, encargándose del montaje Owen Meyerke, y del vestuario el australiano Henry Kelly, siendo la dirección artística tarea de Carl Jules Weill, mientras que de la música se ocupó el reconocido maestro Max Steiner. Fueron sus intérpretes Humphrey Bogart como Rick Blaine, Ingrid Bergman como Ilsa Lund, Paul Henry como Víctor Laszlo, Peter Lorre como Ugarte, Claude Rains como el Capitán Renault, Conrad Bate como el Mayor Strasser, Dooley Wilson como Sam el Pianista, acompañados por Sidney Greenstreet, Carboys y John Qualen, entre otros. Y entre los no acreditados, destacamos la presencia de Frank Arnold, Monte Blue, Marcel Dallio, Helmut Dantine, George Micker, Paul Irving, Fran Puglia, Max Linder y Barry Norton, posteriormente reconocidos actores del cine estadounidense. El desarrollo de la película se centra en el conflicto de Rick entre el amor y la virtud. A principios de diciembre de 1941 en Casablanca, Rick Blaine, un americano expatriado, es el dueño de el Rick Café American, que atrae a una clientela variada de funcionarios italianos y alemanes, refugiados con intención de llegar a los países todavía neutrales, y aquellos que se aprovechan de ellos. Rick profesa ser neutral en todos los asuntos, pero luego se sabe que vendió armas a Etiopía y luchó en la Guerra Civil Española. El ladrón Ugarte se presenta y se jacta ante Rick de haber obtenido salvoconductos por asesinar a dos mercenarios alemanes que le permitirán viajar libremente por Europa, que está controlada por los alemanes, y llegar al neutral país de Portugal, por lo que son ideales para los refugiados atrapados en Casablanca. Ugarte tiene planeado venderlos en el club esa noche, pero es arrestado por la policía local a las órdenes del capitán Luis Renault, un corrupto y descarado funcionario. Ugarte fallece en la prisión sin revelar que ha confiado los documentos a Rick, y por ello la amargura de la ex amante noruega de Rick, Ilsa Lund. Y al ver a Sam el Pianista, amigo de Rick, Ilsa le pide que toque a Time Goes By, según pasan los años. Rick, furioso de que Sam ha desobedecido su orden de nunca tocar esa canción, va hacia él para amonestarle y se sorprende al ver a Ilsa, que está acompañada por su marido Víctor Laszlo, famoso fugitivo, líder de la resistencia checa, que necesitan salvoconductos para escapar a Estados Unidos y continuar su trabajo. Pero el mayor alemán Strasser también ha llegado a Casablanca para impedir el escape de Laszlo, quien hace preguntas, y Ferrari, importante mafioso italiano, dueño de un local similar al de Rick, divulga su sospecha de que Rick tiene los documentos. En privado, Rick se niega a venderlos, diciéndole a Laszlo y a su esposa el motivo, y son interrumpidos cuando Strasser, con un grupo de oficiales, cantan Die Watch and Rain, y Laszlo pide a la banda del local tocar la Marsellesa. Y Rick asiente con la cabeza. Entonces Laszlo comienza a cantar solo y gana el fervor patriótico de la multitud, y todos se le unen cantando y ahogan a los alemanes. Strasser, para represalia, tiene al capitán Renault cerca del club y lo desaloja. Con la cafetería desierta, Ilsa enfrenta a Rick y lo amenaza con un arma por negarle los salvoconductos, pero le confiesa que todavía lo ama y le explica que cuando se conocieron y se enamoraron en París, creía que su marido había muerto tratando de escapar de un campo de concentración. Más tarde, dispuesta a huir con Rick, se anoticia de que el ejército alemán ha ocupado la ciudad. Enterados de que Víctor Laszlo está vivo y escondido, y entonces se decide por atender a su marido enfermo. Rick aplaca su enojo y le ayuda, creyendo que ella se quedará con él cuando Laszlo se vaya, teniendo en cuenta que escapó por poco de una redada policial en una reunión de la resistencia. Laszlo sabe del amor de Rick y que Lisa intenta persuadirle para obtener los salvoconductos. Cuando la policía detiene a Laszlo por un pequeño cargo, Rick convence a Renault a liberarlo con la promesa de tenderle una trampa por un delito mucho más grave, la posesión de salvoconductos, y para disipar las sospechas de Renault, le explica que se irá con Ilsa a América. Cuando Renault intenta detener a Laszlo como estaba previsto, Rick, armado, le obliga a ayudarle a fugarse. En el último momento, Rick aborda el avión a Lisboa con Ilsa y su marido, diciéndole que lo lamentaría si se quedaba. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pronto y para el resto de su vida. Strasser, alertado por Renault, sube solo al avión y Rick lo mata cuando trata de intervenir. Cuando llega la policía, Renault los para y luego les dice que reúnan a los sospechosos de siempre y sugiere a Rick que se una a la Francia Libre en Brazzaville. Y mientras se aleja en la niebla, Rick dice, «Luis, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad». Por aquel entonces, esta película tenía todo para destacarse ampliamente, con actores renombrados y guionistas notables. Sin embargo, ninguno de los involucrados en su producción esperaba que pudiese ser algo fuera de lo normal, ya que se trataba de una de las tantas producciones anuales de Hollywood, que tuvo una sólida recepción del público en su estreno, alabada por la crítica acerca de las carismáticas actuaciones de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, así como la profundidad de las caracterizaciones del resto del elenco, la fortaleza de la dirección y el ingenioso guión, y el impacto emocional que produjo en los espectadores, hizo que se transformara en una de las películas mejor valoradas de la cinematografía estadounidense, a punto tal que resultó ganadora del Oscar a la mejor película y a la mejor dirección para Michael Curtis. La filmación se llevó a cabo desde el 25 de mayo al 3 de agosto de 1942 en los siguientes lugares: Hotel Montevista de Flagstaff, Hotel del Sol de Yuma y el Aeropuerto Gilpin de Tucson, todas de Arizona, en el Aeropuerto Metropolitan y Watermont Drive de Van Nuys, Los Ángeles, y en los estudios Warner Brothers de Burbank, California. Su estreno premier en los Estados Unidos se realizó en la ciudad de Nueva York el 26 de noviembre de 1942, y el 23 de enero se estrenó en todo el territorio de los Estados Unidos, y en la Argentina se estrenó el 7 de abril de 1943, reestrenándose el 10 de agosto de 1960 y el 24 de septiembre de 1992 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue películas destacadas del cine estadounidense, recordando hoy esta joyita del pasado que va a cumplir el próximo 26 de noviembre 80 años de su estreno y que se titula Casa Blanca.